Empezamos a hacerlas y hacíamos castañuelas para Antonio y Rosario, para Teresa y Luisillo, para Pilar López. ¿Ah, sí? Sí, sí, hacíamos castañuelas, que se dice, bueno, profesionales, sí. Incluso las castañuelas que estrenó Antonio, que las, nos las encargó. Antonio, era, el grande. Antonio, sí, Antonio Rosario, sí. Nos encargó unas de 9 centímetros. Porque Rosario tenía, cuando cantaba, la luna es un pozo chico, tenía una voz las flores ronca, no valen nada, lo que valen son tus brazos, cuando de noche me abrazan. Entonces ella cantaba con castañuelas.